12 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Es tiempo ya para iniciar el espacio Cosa de Todo. Ya saben que durante la próxima hora los oyentes de Radio Brique tienen la palabra a través de sus consultas, preguntas y demandas que vamos a ir recogiendo aquí en la recta final de este espacio. Un programa en el que hoy contamos con doble invitado. Por un lado, nos acompaña el responsable de urbanismo en el Ayuntamiento de Brique, Manuel Ángel Chacón, a quien vamos a pasar a saludar enseguida. Manuel Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y después, en unos instantes, pues va a tomar el relevo de este espacio la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que por razones de agenda, pues ahora mismo no nos puede acompañar. Vamos a destacar, diferentes cuestiones de interés y vamos a comenzar contigo, pues hablando precisamente del principal asunto que enmarca la delegación de urbanismo, como puede ser el plan general de ordenación urbanística. ¿Hay novedades al respecto en todo ese proceso que se está llevando a cabo para dar paso ya a su aprobación definitiva? Recordemos que ahora mismo el texto, el documento, está, rulando, podríamos decir casi, ¿no?, por las distintas administraciones para obtener los vistos buenos, los informes de cara a su aprobación final ya en pleno. ¿En qué momento del proceso nos encontramos? Pues estamos ya, decíamos que estábamos en la parte final, ya casi podríamos decir que es la final de la final, porque después de que el documento hubiese pasado ya por la CETOTU, tras la aprobación inicial del Ayuntamiento de Ubrique, pues se le dio traslado a la Junta de Andalucía para que, como tú bien decías, ¿no?, vaya pasando por las diferentes consejerías, delegaciones territoriales, órganos sectoriales, parques naturales, etcétera, etcétera, para que todo aquel que tuviese algo que aportar o decir referente al plan general de Ubrique, pues lo hiciera. Es verdad que el cálculo que se nos decía inicialmente podría ser marzo, fundamentalmente abril, pero bueno, siempre es bueno, sabemos de la complejidad, ¿no?, que tiene un documento de este tipo, del calado, tanto en el contenido como en la cantidad de documentación que conlleva, y bueno, hay que ser también consecuente con que los trámites administrativos son los que son, y bueno, hay que quedarse con lo bueno. Y lo bueno es que tenemos noticias de que ya el documento va a su valoración para la Junta Rectora de ambos parques naturales, el Parque Natural Sierra de Grazalema y de Alcornocales. Concretamente, el día 22, próximo martes, va a la Junta Rectora del Parque Natural de los Alcornocales, y el día 30, te hablo de memoria, al Parque Natural Sierra de Grazalema. Por lo tanto, en un estadio ya importante, y esperemos que casi de los finales, para que nos diga qué hay que cambiar, qué hay que ajustar. Esperemos que no sea mucho, porque en todos los trámites anteriores hemos estado muy en contacto con las administraciones y hemos ido acatando cada recomendación que se nos ha hecho, así que esperemos que en estos últimos flecos no sea mucho. Eso te va a consultar, ¿no? En todos esos trámites anteriores que se han ido realizando, en todos esos pasos que se han ido dando, ¿no?, para avanzar en la consecución de la aprobación final del PGOU por parte de las administraciones, ¿han ido llegando informes en torno a aspectos que haya que modificar del plan? Bueno, te van llegando desde que se hizo el primer estadio, ¿no?, de todas las partes que tiene el plan, desde el avance, la aprobación inicial. Bueno, en cada una de estas etapas, pues tienes que corregir determinados aspectos. El documento de alcance del estudio ambiental, después hay que aportar estudios de impacto en salud, el de género, los informes de cultura, arqueología, carreteras, telecomunicaciones, etcétera. Bueno, pues a cada recomendación, por decirte algo, ¿no?, quiero recordar que había algo respecto a por ejemplo, los tendidos de comunicaciones en el casco antiguo, porque el siguiente paso que viene subsiguientemente al plan general en Ubrique va a ser el plan especial del conjunto histórico de Ubrique, que también nos habían dicho que no lo sacásemos adelante hasta que el plan general no estuviese, porque no tenía mucho sentido que algo que es de un nivel de detalle más fino adelantara o fuese en paralelo al plan general, ¿no?, más que alberga la integridad de todo el término municipal. Por lo tanto, haciendo caso a esa recomendación, queremos terminar con la parte local, lo que nos pueda tocar del plan general, y a partir de ahí ya está el equipo redactor trabajando en el plan especial del conjunto histórico. Y en relación a eso te decía que uno de esos informes en los que decíamos que había que preservar por estar el conjunto histórico de Ubrique catalogado y considerado de protección, pues que había que eliminar ciertos cableados, ciertos trenzados y demás, y sin embargo desde la Secretaría General de Telecomunicaciones nos decían que no, que el derecho, no te sé decir las palabras exactas ahora mismo, pero sí, bueno, por alguna manera decirte que el derecho a las comunicaciones es un derecho fundamental que prevalece frente al ornato, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que había que buscar alternativas a que no fuese la eliminación de los cableados. No obstante, nosotros, cualquiera que pase por el conjunto histórico Ubrique verá que hay arquetas puestas, tubos soterrados para que las compañías suministradoras, tanto de electricidad como de telecomunicaciones, hagan la parte que les choca de su trabajo, que es soterrar los cableados para el bien del ornato de nuestro municipio. A todos nos gusta presumir de Ubrique, nos gusta decir que nuestro conjunto histórico, además de protegido, es realmente bonito, y hay que aportar en eso, en mantenerlo en las mejores condiciones posibles. O sea que aquí la normativa pues depende de la administración quizás que toque, ¿no? Porque desde cultura, desde patrimonio, pues sí que se insta a que no aparezcan, ¿no? Esa parte de la infraestructura de las telecomunicaciones, pero por el contrario de telecomunicaciones se dice no, que sí que puede aparecer, ¿no? Claro, esto al final es un orden de prevalencia, digamos, ¿no? Pues al final son las administraciones las que te tienen que decir en qué orden tienes que quitar y poner. Pero bueno, son lo que te decía. Esperemos que sean flecos cuando lleguen esas cosas que haya que corregir. Claro. Bueno, nos quedamos con la noticia, ¿no? El PGOU va en lo que resta de este mes de junio a la Junta Rectora de los dos parques naturales, donde está se encuentra, ¿no?, el término de Ubrique, Alcornocales y Grazalema. Después de aquí, ¿qué nos quedaría? En ese paso por todas las administraciones, ¿qué es lo que nos quedaría ya? Pues ya que nos manden el informe definitivo de alcance del plan en cuanto a las cosas, digamos que sería un texto refundido donde vengan aquellas condiciones que haya que reformular, que haya que corregir o que directamente no puedan aparecer. No sé, por ejemplo, hacíamos alusión a la cosa de un mes más o menos a ese plan de inundaciones que la Junta sacó para que estaba en exposición pública, y desde el Ayuntamiento de Ubrique se hizo una alegación fuerte, además a través de un técnico experto en la materia, porque en esas curvas de inundaciones, aunque no tuviese nada que ver de cara al plan general, sí decíamos que podría condenar a esos errores que habíamos detectado al Ubrique del mañana. Y había errores burdos en el sentido de que zonas con unas pendientes enormes, superiores al 20%, aparecían como zonas inundables, o que se dibujara en una gráfica una zona inundable fuera del propio cauce del río, algo que no tiene ninguna lógica. La zona inundable se supone que empieza a crecer desde el punto topográfico más bajo, que es el propio cauce del río, en los márgenes a izquierda y derecha del propio cauce. No es lógico que aparezca un charco inundado fuera del cauce del río, ¿no? Por lo tanto, detectábamos errores como ese y decíamos que eran de suficiente envergadura como para que le atendiera la petición nuestra de que se hiciera una revisión en profundidad y casi que de nuevo, no solo por el plan general, porque ya te digo que no es la zona de nuevo desarrollo, sino para las consecuencias que ese plan de inundabilidad pudiese tener de cara al Ubrique de mañana. Por lo tanto, esperemos que esas cosas no se hayan incorporado ahora durante la tramitación del plan y nos obliguen a hacer cambios importantes. Es un ejemplo de esto que te he puesto, ¿vale? Pero para ver que las propias consejerías, administraciones, el gobierno al que le toque, sigue legislando, sigue avanzando, y lo que esté por medio, pues bueno, pues nos coge ahí un poco entre dos aguas, y valga el símil, y tenemos que ir adaptándonos conforme se van adecuando el marco normativo. Esperemos que esos cambios normativos no sean de tanto calado como para tener que cambiar algo importante en el plan. Claro. De fecha no hablamos, ¿verdad? Tú sabes que yo ya hace mucho tiempo que me comprometí a nueva fecha, porque cada vez que decimos una fecha era la condición clara de que no se iba a cumplir. Así que prefiero tener esperanza más que fecha. Y ya te digo que la esperanza estaba puesta en marzo o abril, y bueno, dentro de que que el año ha sido especial, por todo lo conocemos de sobra, de que las condiciones laborales de los propios empleados públicos también se han visto afectadas, de que todo nos ha, de alguna manera u otra, nos ha tocado cambiar nuestra forma de trabajar y nuestra metodología. Por lo tanto, hay que dar también un margen de confianza y bueno, estamos en unos tiempos relativamente aceptables respecto a lo que se nos dijo. Vale. Bueno, vamos con más cuestiones. Esto en cuanto a urbanismo, ¿no? Que es el PGU, como decíamos, pues lo principal a la hora de abordar esta delegación. Pero también vamos a hablar con Manuel Ángel Chacón, pues como responsable municipal, y al mismo tiempo aquí mezclamos un poquito como responsable del área de desarrollo local de la Diputación de Cádiz, que no podemos hacerlo de otra manera, porque vamos a hablar de inversiones que van a llegar a nuestra localidad pues a través de la propia Diputación Provincial de Cádiz, ¿no? Así que en este contexto pues también tenemos que preguntarte por ello. Vamos a hacer referencia a dos programas de la Diputación, dos planes importantes que nos van a suponer una inversión de alrededor de 800.000 euros en nuestra localidad, ¿no? El Dipo Inver, por un lado, y otro que tiene el mismo nombre, muy parecido, el Dipo Invierte. Le habéis puesto un nombre muy similar, ¿eh?, a los dos. Sí, porque bueno, todo tiene su explicación y es verdad que bueno, a todos le sonará el Invierte, que era un plan que diseñó, y yo digo que casi se inventó, la presidenta de la Diputación Provincial allá por 2016, en el que decidía que las cuentas anuales de la Diputación presentaban superávit, y que con ese superávit quería reinvertirlo de nuevo en los municipios. Por lo tanto, de ahí, de reinvertirlo de nuevo en los municipios, salió el nombre de Invierte. Pero ese Invierte, que realmente era un plan general de inversiones financieramente sostenible, que era todo el nombre largo, bueno, pues se reducía a Invierte. ¿Condiciones que tenía el Invierte? Pues que con las reglas existentes hasta hace nada, de control, fiscalización de gastos y de estabilidad presupuestaria y demás, obligaba a que ese uso de los fondos procedentes del superávit tuviesen un uso muy finalista y muy concreto. De hecho, tenían que ser inversiones, por ejemplo, con al menos una durabilidad garantizada de mínimo 5 años, que fuesen financieramente sostenibles, que no tuviesen un mantenimiento excesivo. De ahí que, por ejemplo, a la hora de que un ayuntamiento eligiese adquirir un vehículo, por ejemplo, pues que ese vehículo fuese de emergencia, de protección civil, etcétera, etcétera, etcétera. Al quitar las reglas de gasto, las reglas de estabilidad presupuestaria, pues lo que se consigue de alguna manera es que esos vehículos ya no tengan por qué ser con ese condicionado, sino que si un ayuntamiento quiere comprar un vehículo para el mantenimiento de las calles, para las obras o para la jardinería, pues puede hacerlo. Esa es la diferencia fundamental entre los dos planes. El Invierte procedía del superávit año a año, se había convertido, gracias a que la presidenta tenía esa voluntad y quería que el buen uso y la buena gestión económica de la Diputación redundara de nuevo en los municipios, pero claro, con ese condicionado. Ese era el Invierte desde el año 2016. Resulta que este año, viendo las necesidades que había en los municipios, en primer caso lo podemos ver directamente en Ubrique, donde en el capítulo de inversiones no existía directamente, porque el resto de ayuntamientos, al igual que Ubrique, han tenido que desviar su gestión presupuestaria económica debido a la pandemia a otros fines, fundamentalmente, por ejemplo, limpiezas, desinfecciones, actividades que en la mayoría de los casos ni siquiera están dentro del marco de competencia de los ayuntamientos, pero que ha condenado a que otras cosas no se puedan hacer. Y esas otras cosas que no se pueden hacer fundamentalmente son inversiones en los municipios. Entonces, la Diputación Provincial decidió que, dado que tenía unas cuentas saneadas, iba a pedir un préstamo para dotarse de presupuesto y dárselo a los ayuntamientos para que los ayuntamientos pudiesen mantener el nivel de inversiones. ¿Con eso qué se consigue? Pues se consigue, primero, que el mantenimiento y las inversiones en los municipios se haga, es decir, que las calles se van a seguir degradando, haya pandemia o no haya, los bordillos se rompen, haya pandemia o no, las luces se siguen apagando, haya o no haya pandemia. Por lo tanto, la Diputación se muestra sensible y dice, pues, que para que los ayuntamientos puedan dotarse de instrumentos de inversión, voy a pedir un préstamo y lo voy a poner al servicio de los ayuntamientos. Ese préstamo eran 16 millones de euros y se puso al servicio del ayuntamiento en el plan Dipu Inver, que no es el Invierte. ¿Por qué Inver? Porque era también un plan de inversiones y todos los nombres que se iban intentando poner al plan sin que se desvirtuara el nombre real, pues parecía directamente el nombre de una caja de ahorro o de una caja de seguro o de cualquier cosa menos de inversiones. Por lo tanto, Inver, Dipu Inver, para el primer plan, 16 millones de euros, y él invierte este plan que procede del superávit de la Diputación Provincial. Con una diferencia, y es que si cuando se diseñó el Dipu Inver era como él invierte, quitándole el corsé que las normas del superávit ponían, lo que te decía de que fuesen financieramente sostenibles, de que tuviesen escaso mantenimiento, de que fuesen líneas de actuación muy concretas según las órdenes ministeriales, en el tránsito entre el Dipu Inver y el Invierte, el gobierno ha suspendido las reglas de gasto, ha suspendido esas normativas que encorsetaban las inversiones y se nos ha quedado un Invierte que prácticamente es como el otro, claro, porque se le ha quitado todo el corsé normativo que había y que de alguna manera condicionaba el fin de las actuaciones. Por lo tanto, son dos actuaciones. Una, el Inver, 16 millones de euros, que han redundado en el municipio de Urique en 350.000 euros. Ese plan se aprobó ya inicialmente en el Pleno de Diputación Provincial Extraordinario el día 2 de junio, de manera que esas actuaciones, si no hay alegaciones, de aquí al 24, creo que acaba el plazo, ya será la aprobación definitiva, con su modificación presupuestaria, las bases y además las actuaciones muy concretas. Y el Invierte, estamos ahora mismo justo en el periodo en el que la semana pasada se terminó el plazo para hacer las peticiones, se han hecho las peticiones y la idea es que llegue al pleno de aprobación definitiva también en el mes de julio. El Invierte, dotado en el municipio de Ubrique de 450.000 euros. Estamos hablando que entre uno y otro, tú lo dijiste al principio, la cantidad de 800.000 euros para inversiones en el municipio de Ubrique, que no es cualquier cosa. Claro. Y antes de, bueno, ahora se han dado a conocer las cantidades, tienen que pasar todos esos procesos administrativos en el seno de la Diputación Provincial, evidentemente, con, bueno, aunque se hayan quitado esas reglas de gasto, ¿no? El corsé administrativo también es importante, ¿no? Y hay que, bueno, pues adaptarse y ajustarse, ¿no? A esa normativa que marca la Diputación. Pero ya están planificadas las inversiones, ¿no? Que se van a llevar a cabo en nuestra localidad, tanto con un programa como el otro. Y en este caso, pues son inversiones pura y dura, ¿no? Pues sí. Ahora mismo las actuaciones del Dipu Inver, como te decía, ya estaban pasadas por pleno incluso, y ya casi que se les puede dar el matiz de definitiva, a falta de que hasta el 24 no haya alegaciones, pero bueno, ya han pasado el filtro técnico de la Diputación y se le ha dado el visto bueno. Creo que están comunicados, pero vamos, te puedo hacer una, así por encima, un resumen de las actuaciones. Sí. Que en el Dipu Inver constan de las mejoras en la avenida Juan de la Rosa, mejoras en el paseo de las Costureras, mejoras en la calle Callejón de las Mositas, mejoras también en las plazas públicas de la urbanización de la Ladera, en las dos plazas. Son también mejoras en la calle José María García Caparró. Se van a construir unos aseos públicos en la plaza de las Palmeras, mejoras de accesibilidad en la barriada El Rincón, instalación de canales para recogida de agua en el Parque Rafael Alberti, adquisición de contenedores en forma de patacabra para reciclaje de tapones, los típicos contenedores que se han visto en muchos municipios con forma de corazón o, bueno, bolsas directamente, pues vamos a apostar porque sean con la forma de la herramienta más identitaria de Ubrique, y que ya que van a estar en las calles, que nos sirvan también de reconocimiento y de orgullo para todos los que pasean por las calles. También ejecución de aparcamiento en la barriada Antonio Vega, construcción de aseos accesibles para personas con movilidad reducida en el Antonio Barbadillo y la instalación de canales para recogida de agua en el pabellón municipal, además de sustitución de algunas puertas en dependencias municipales, tema de carpintería, y la adaptación del local municipal para el que está en el antiguo mercado de cara a la futura oficina de expedición del DNI. Eso respecto a los 850.000 del Dipu Inver, más lo que ya se ha pedido a la Diputación Provincial de cara al Invierte, que son los 450.000, que todavía, a falta de que nos den el visto bueno, que pasen por pleno y demás, también son nueve actuaciones que ya se dieron cuenta de ellas. Básicamente, te resumo, la mejora de la pista deportiva en el Fatou, mejora de aparcamiento también en el polígono industrial La Piel, sistema de contención de piedra en el campo municipal de fútbol número 3, mejora de dos pistas de pádel y la pista de tenis, mejoras en la plaza del Camarón de la Isla, mejora los espacios libres de la Nueva Vega, son mejoras también el pavimento del pabellón municipal de Los Remedios y construcción del centro cívico, el centro para la asociación de vecinos de Cotomulera, además del arreglo de algunas calles. Total 450.000 euros. Ha visto que hay una batería importante de inversiones que, como me decía el otro día el alcalde de un pueblo, si no fuese por la Diputación tenía claro que había dimitido ya, porque no iba a poder hacer ninguna inversión en 2 años, porque todavía está esperando a otras administraciones que le llegue algo. Bueno, pues en Ubrique el montante son ahora mismo 800.000 euros, teniendo en cuenta que el invierte más grande que ha llegado a Ubrique, creo que eran entre las tres líneas 360.000 euros, y te hablo de memoria. Bueno, pues creo que hay un importante incremento en la apuesta inversora de la Diputación Provincial en Ubrique, más allá de convenios específicos de colaboración, como por ejemplo las obras que se hacen a la Alameda del Cura, adquisición de vehículos, recientemente hemos tenido también ayuda para el tema de desprendimiento, etcétera. Yo creo que hay que reconocerle el esfuerzo a la Diputación Provincial y la apuesta por los municipios. Vale, lo bueno de ambos programas de inversión pura y dura, en este caso el Dipu Inver y el Dipu Invierte, es el tema de los plazos de ejecución, ¿no? Es inversión inmediata que además se licita a tercero y eso hace que los trabajos se acometan con rapidez, ¿no? Ahí te va a preguntar, ahora mismo estamos todos en estos procesos administrativos, pero ¿cuándo vamos a ver las obras en la calle? Pues mira, los plazos son, casi se salatan los plazos de los dos planes, pero por decirte, del Dipu Inver, del primero, para hacerlo más fácil, el plazo de presentación de proyectos era hasta el 15 de junio, que se amplió en el pleno hasta el 30 de junio. El día 15 de noviembre es el último día de plazo para que se puedan presentar las adjudicaciones de las obras, de las inversiones, de las adquisiciones. Es decir, hasta el 15 de noviembre se puede presentar adjudicaciones y a partir de ahí pues directamente ya a los ayuntamientos se les adelanta el pago, siempre y cuando hayan presentado toda la documentación de las adjudicaciones, y tienen para poder hacerlo todo este año 2021 y hasta diciembre del 22. Digo también el 21 porque los dos planes tienen la posibilidad de que si hay una actuación que un ayuntamiento haya hecho a lo largo de 2021 y esté amparado por alguno de los planes, se pueda incluir ahí, de manera que ese ayuntamiento pueda liberar esa parte presupuestaria. Y te digo, yo, no sé, el ayuntamiento, que te digo yo, de Ubrique, vamos a centrarnos aquí, imagínate que hubiese comprado un vehículo o ha hecho una obra a lo largo de 2021 y todo el expediente empezó en este mismo año 2021. Pues podría financiar esa obra, en caso de no haberla pagado o si está pagado ya, con arreglo a estos planes, y con ese dinero pues se queda liberado para poderlo utilizar en otra inversión. Y otra parte importante de estos planes es que eso le viene muy bien, sobre todo a los municipios más pequeños, es que pueden pagar la asistencia técnica de los mismos. Hay veces en las que tú haces una inversión, una obra, y requiere de un estudio topográfico complementario, un estudio geotécnico, o no sé, o vas a un puente y un estudio de hidrodinámica de agua, lo que sea, pues cualquier estudio complementario puede financiarlo con el plan. Pero es que además puedes contratar la redacción técnica del propio plan, para que se pueda contratar para redactar una obra al personal facultativo que vaya a llevar la obra, el diseño y la redacción del proyecto, así como el seguimiento del mismo. Yo te digo, eso hay muchos ayuntamientos pequeñitos que les viene muy bien porque no tienen que depender de unos servicios mancomunados o de Diputación para que les redacte los proyectos, que también están saturados. Por lo tanto, con eso se cumple también el otro objetivo. Decíamos que el primero era la inversión, ¿no? Que no decaiga la capacidad de inversor y la mejora de los municipios, y el fundamental, cualquier plan que se haga en la provincia de Cádiz fundamentalmente tiene que perseguir la creación de empleo, y sin duda, con la adquisición, con la construcción, con la dotación de recursos, se crea empleo, pero también es empleo la redacción de proyectos, la supervisión de obras, los planes de seguridad y salud, etcétera, etcétera. O sea, que de aquí a 2000, los plazos de ejecución, diciembre de 2022 me has dicho, ¿no?, como máximo, para el Dipo, sí. También para el Dipo Invierte, el mismo periodo, ¿no? O sea, que también. A finales de 2022 tienen que estar ejecutadas toda esta serie de proyectos que se van a incluir en los dos programas, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues son desde luego cuestiones de interés que hemos mantenido y hemos conocido, ¿no?, con el responsable de urbanismo en el Ayuntamiento de Ubrique, como Manuel Ángel Chacón, pero tenemos ya acompañándonos en el Cosa de Todo de hoy, Isabel Gómez, a quien vamos a dar la bienvenida, alcaldesa. Buenas tardes. Hola. Perdona. Bueno, despedimos a Manu, si te parece, que nos ha estado acompañando muy en esta bien. Primera parte del programa. Manuel Ángel, gracias por habernos atendido y tomamos el relevo ahora con la alcaldesa, con Isabel Gómez, ¿de acuerdo? Gracias. Muchísimas gracias, os dejo un buen acompañamiento. Gracias, buenas tardes. Y como decíamos, pues estábamos hablando de todos esos periodos de ejecución en torno a lo que van a ser estos dos programas tan importantes para la inversión en nuestra localidad, que han supuesto pues el que no tengamos prácticamente, como decía antes Manu, capítulo de inversión en el presupuesto, a poder contar con 800.000 euros para efectuar trabajo de cara al futuro, hasta precisamente finales de 2022, ¿no?, que nos decías que está abierto ese plazo para poder ejecutar todos estos trabajos. Es decir, que son trabajos que se van a llevar a cabo de forma inmediata, podríamos casi que decir. Pues sí, Rocío, yo creo que seguro que Manu, que aparte de ser compañero de equipo de gobierno y primer teniente alcaldesa, concejal de urbanismo y agua, pues diputado provincial, además dirige, ¿no?, el área de desarrollo local, que es donde recaen los programas de diputación que están haciendo posible las inversiones en los pueblos, y es lo que bien seguro ha resaltado él. Esto es un darnos a los municipios por parte de la Diputación Provincial esas opciones que hemos tenido que sacrificar en pro de la protección y atención de la pandemia, de las situaciones de nuestra gente, y claro, eso ha limitado mucho lo que son las expectativas, ¿no?, de los presupuestos municipales y, por tanto, de la capacidad inversora para atender los problemas de nuestro municipio. Y estos 800.000 euros, sumando el Dipu Inver y el Dipu Invierte, pues nos da la opción de seguir cumpliendo los compromisos, Rocío, que este ayuntamiento, que este equipo de gobierno ha asumido con muchas entidades y, por tanto, con el pueblo de Ubrique. Y esperemos, ¿no?, que a lo largo de este 2021, como él bien ha estado explicando, todos los plazos que componen la ejecución de estos programas, pero muchas de estas iniciativas, de estas actuaciones, van a ser una realidad en este mismo año. Así que la verdad que una vez más hay que reconocer, ¿no?, porque creo que hay que ser elegante, educado y agradecido. Y en este caso hay que reconocer una vez más que la Diputación de Cádiz ha sido la única administración que se ha volcado con los ayuntamientos, con los alcaldes y alcaldesas, para poder entender la situación que estábamos viviendo y, por tanto, poder reforzar esos recursos que estábamos, como que estábamos diciendo, ¿no?, no sacrificados, sino dirigidos a lo que tenemos que estar. Pero recordemos que es que se ha producido y se siguen produciendo diversos gastos en los municipios, en los ayuntamientos, que no deberíamos recorrer con ellos porque no son ni siquiera competencias directas de las entidades locales. Pero bueno, nos quedamos con lo positivo, con la posibilidad de seguir avanzando en todas las soluciones y mejoras para Ubrique, y yo creo que esa es el máximo, la máxima, ¿no?, de las satisfacciones que hoy tenemos, que seguimos teniendo un listado infinito, faltaría de múltiples, ¿no?, actuaciones que seguiremos intentando incorporar para periodos más futuros y seguir sumando ejecución, obra, que también da genera, ¿no?, empleo, da también posibilidades de actividades a empresas, también las locales, y creo que es una rueda casi perfecta y que nos ayuda sobre todo a poder atender las demandas de nuestra gente, y esperemos que todos queremos contento, ¿no?, con el resultado de todas estas líneas que vamos a llevar a cabo. Bueno, pues es una cuestión esta con la que arrancábamos el Cosa de Todo, junto con el estado en el que se encuentra el Plan General de Ordenación Urbanística, pero hay otros aspectos que, si te parece, podemos ir destacando, ¿no? Recientemente se firmaba desde Alcaldía pues la cesión del local, ¿no?, del antiguo mercado de abasto en Reyes Católicos a la Peña Flamenca de Ubrique. Tenemos oportunidad de hablar hace algún tiempo con la Peña Flamenca de Ubrique, que daba a conocer precisamente pues todo el traslado que se había hecho a la nueva sede, la ilusión, ¿no?, por la apertura, por el tiempo tan difícil que había, le había tocado, ¿no?, en ese traslado y en todo ese cambio, en todo ese procedimiento que se está llevando a cabo. Y ya finalmente ayer pues se daba un pasito más, ¿no?, en lo que va a suponer, pues me imagino que la inauguración de esa nueva sede. Pues así es, Rocío. Bueno, estamos felices, yo creo que el término adecuado, por poder haber firmado ya lo que es la cesión de este inmueble municipal a favor, ¿no?, del uso y disfrute de la Peña Flamenca de Ubrique, que es un compromiso que asumimos prácticamente, y que diría incluso antes de llegar al gobierno municipal, y bueno, y que pudimos materializarlo en el día de ayer. Tenemos también, porque como es normal, todo este tipo de noticias positivas no va generando también la pregunta, seguro, de muchos colectivos, muchos representantes de los mismos, que tenemos con ellos pendiente el cerrar convenios para uso de instalaciones municipales, y estamos intentando avanzar todo lo rápido que podemos, porque si bien es cierto es que todo el departamento, digamos, jurídico, donde recaen estas cuestiones, lo tenemos sobresaturado, si cabe el término, ¿no?, en múltiples expedientes, entre ellos los propios de inversión que acabamos de comentar de Diputación, y también múltiples convenios que queremos llevar y desarrollar con entidades locales, con asociaciones ubriqueñas, y esperemos que poco a poco vayamos avanzando. Y en este caso concreto, pues ya hacía tiempo, ¿no?, que la Peña pues estaba deseando poder disponer del espacio, también para quitarse, ¿no?, esa carga de alquiler que estaba afrontando en la antigua sede. Y bueno, ya le dijimos que fueran haciendo el traslado con tranquilidad también en el periodo que hemos estado viviendo, y mientras que nosotros administrativamente avanzábamos en este convenio. Así que ya pudimos quedar con su presidente, con Manolo Román, el pescado. Vino Ana también como una referente incuestionable, ¿no?, y resaltable de lo que es la directiva de la Peña Flamenca. Y hemos cerrado este convenio que, si bien Rocío seguramente nos hará, vamos, me lo estuvimos comentando en esa firma, una inauguración oficial, porque no estamos todavía para hacer un lugar además cerrado, ¿no?, para hacer una convocatoria, digamos, masiva, pero desde luego que sí tendremos oportunidades a través de la invitación a los grupos municipales, a referentes del flamenco que han colaborado con la Peña continuamente, como es nuestra María Ángeles Carrasco, pues bueno, en definitiva, ir sumando, ¿no?, algunas personas, entidades que han estado mano a mano en la defensa y promoción del flamenco junto a la Peña, y nos llegaremos allí, por supuesto, a ver ya cómo, bueno, el ambiente, ¿no?, flamenco, que seguro que tendrá este inmueble y deseando. Así que pronto, la semana que viene, estábamos comentando a ver si somos capaces de buscar una fecha próxima y llegarnos por allí. Bueno, pues en cualquier caso sí que no una inauguración tal cual, como podemos entender, pero sí la apertura, ¿no?, de lo que es la Peña Flamenca en este nuevo espacio. También tenía lugar en la jornada del pasado martes diferentes encuentros, ¿no?, por ejemplo, reuniones con colectivos. Decías antes que se está buscando todo ese marco de colaboración con otros colectivos a la hora de localizar espacio. Los colectivos de música ya tienen ese espacio en el antiguo Pub London, y precisamente el martes pues damos un pasito más, ¿no?, en la consecución de ese proyecto. Pues sí, ya pudimos firmar las escrituras. Como saben, tuvimos que convocar un pleno extraordinario para poder iniciar el procedimiento administrativo de adquisición. Habíamos quedado con la propiedad de firmar el día 15 y cumplimos una vez más con nuestra palabra. Y así que ya, pues, ante notaria, como es normal, y en la notaría, pues, firmamos la escritura del antiguo Pub London, como tú decías, a favor del pueblo de Ubrique, y que nos va a suponer una oportunidad también de apoyo, ¿no?, y colaboración con el sector musical ubriqueño, con los jóvenes que también desarrollan este talento y capacidad en la música. Y ya ahora tendremos que ver, ya lo estuve hablando con el concejal de Cultura, lo comentaba también en los micrófonos de Radio Ubrique. Nosotros queremos contar con la opinión profesional para adaptar, ¿no?, este inmueble a lo que será una futura sala de grabaciones y también de ensayo, y queremos contar, pues, entre otras gente, ¿no?, que conoce bien el mundo de la música, que conoce bien las salas de grabaciones, como es nuestro referente local, Pepe Ortega, y junto a él pues vendrá también profesionales, ¿no?, especializados en este mundo, para que nos determinen, nos analicen cuáles serían las adaptaciones que tenemos que hacer en el inmueble para dotarlo de esta infraestructura cultural. Y ya, pues, en función de eso, Rocío, tendremos ya pues la inversión que tendremos que hacer, ¿no?, para poder culminar y adaptarlo el inmueble a esa finalidad y ojalá que nos permita de cierta manera pues hacerlo con una cierta celeridad. Es un asunto que a mí me gustaría que estuviera lo antes posible, pero bueno, tenemos que ver ahora mismo todos estos condicionantes técnicos, ver también la regulación, que no será fácil, porque esto también ha creado expectativas, seguramente muy por encima, ¿no?, de lo que la realidad será, pero bueno, pues está generando, como es lógico, ¿no?, el movimiento, ¿no?, de grupos musicales, de personas que se están abriendo mundo en la música y bueno, tendremos que ver también cómo se regula específicamente, ¿no?, el uso de esta futura sala de grabaciones y sala de ensayo. Y en fin, en toda esa tarea son los meses ahora por delante los que tenemos y ya esperamos, ¿no?, tener esos números, que si en este año no fuera posible, para ver si, ojalá, ¿no?, el próximo presupuesto 2022 pudiéramos ya contemplar algunas partidas de inversiones donde, por supuesto, pues estaría lo que es la adaptación de este inmueble. Uh-huh, vale. ¿Qué más asuntos podemos ir abordando? Sí, cuéntame. Mira, pues la novedad más importante con respecto al tiempo en el que nos encontramos, uh-huh, y ahora, si te parece, analizamos y comentamos otras cuestiones de interés. Pero es el anuncio de la apertura de la piscina para el próximo lunes, Rocío. Uh-huh. Ya la piscina de verano, como sabéis, la solemos preparar para junto al término, ¿no?, del curso escolar y bueno, ya la tenemos prevista para el próximo lunes 21. Y bueno, si quiere, apunto un poco las características, ¿no?, sí, generales de este servicio, que básicamente es el aforo. Son 140 personas las que van, o usuarios, los que van a poder disfrutar de la piscina en un horario de una de la tarde a 8 de la tarde. Y los festivos, pues sí, los domingos, vamos, sábado, fin de semana, y festivos será de 12 a 8. Recordemos que de 1 de la tarde a 8 de la tarde, los días entre semana, porque vamos a, como sabéis, hemos recuperado el programa también de natación para nuestros niños y niñas, en los que se le ha ofrecido solo una semana, ¿no?, pero una hora y media de este curso de natación, pues para también, es algo que se echaba en falta, que entendemos que es importante que nuestros niños y niñas puedan coger, ¿no?, y soltarse en el medio del agua, viendo todo lo que luego afrontamos en el verano. Y bueno, pues muy contenta de que ya el lunes vayamos a abrir la piscina y ya disfrutar, ¿no?, porque la calor se está notando, quitando el día de hoy que nos ha dado un pequeño respiro, pero ya seguro que en estos días nos estamos acordando de la piscina y poder disfrutar de ella. ¿Me has dicho el aforo? No, 140. 140 personas, que sería, sí, el... ¿Qué tanto por ciento del aforo es este? Ah, pues no sé. No, vale. Hay más cogida. Bueno, lo que permite, imagino que lo permite la normativa. Sí, ¿no?, que lo tampoco... que permite exactamente el nivel 2, que como sabemos todo todavía tiene que haber, entiendo, una, como sabemos, los niveles de alerta sanitaria son los que determinan, las diferencias son los aumentos de aforo y todavía estamos en el nivel 2. Y lo que yo no sé es si en el nivel 1, si llegáramos, ¿no?, porque hay que tener la esperanza de ir mejorando, porque el pueblo de Ubrique se está volcando en contener esta pandemia y las vacunas van progresando a un nivel importante, pero no sabría decirte si concretamente en este caso la piscina pública tendrían una distinción de aforo o simplemente ya una vez calculada la superficie no permite nada más. La verdad que no te lo podría concretar con exactitud, pero bueno, lo miramos y como de todas formas, vamos, seguro que la concejala de deporte estará a vuestra disposición para entrar en detalle de todo esto, pues podréis comentarlo y verlo. De todas maneras, después de la experiencia del año pasado, que fue uno de los pocos servicios, ¿no?, que se recuperaba en la piscina de verano, si bien es cierto que estábamos en una circunstancia, bueno, pues complicada, ¿no?, y no sabía muy bien qué se podía hacer y qué no, sí que se adoptó esa decisión de poner en marcha la apertura de la piscina de verano y bueno, pues fue con buenos resultados, ¿no?, a nivel de salud. Yo creo que, totalmente, Rocío, yo creo que, como siempre... somos valientes y prudentes y sobre todo controlar muy bien todo lo que es el desarrollo, ¿no?, de las actividades que se iban poniendo en marcha. Y como tú bien dices, la piscina se diseñó, y en eso hay que darle una vez más nuestro agradecimiento a todo el personal del Patronato Municipal de Deportes, al gestor también de la gerente de actividades, ¿no?, y el de las propias instalaciones, que junto a la concejala pues diseñaron todo un esquema bastante seguro, ¿no?, y de protección, que luego, como tú bien dices, se confirmaba en que no hubo ningún tipo de incidencia y que fue todo de manera correcta. Así que ya este año todo ya es distinto. Yo creo que el 2020 sí fue estrenarse en todos los aspectos, en una situación que no conocíamos nadie, que nadie sabía con exactitud cómo proceder. Y ya ese rodaje se ha hecho. Entonces, en este año, todo lo que estamos apuntando pues son mejoras, ¿no?, con respecto a la experiencia ya primera del año anterior. Y la verdad que bueno, decirle también a los usuarios, ¿no?, de la piscina, que podrán contar con lo que son las bases para las sombrillas, que también se procederán para prestarla, podrán alquilar sus hamacas, que tendrán la desinfección constante. Y bueno, yo creo que va a ser también la necesidad, ¿no?, de ir, lo que decíamos el año pasado, yo creo que era uno de los servicios, para mí fue fundamental para el ayuntamiento, vamos, me refiero, en el aspecto que era ofrecer algún tipo, ¿no?, de ocio y de disfrute a nuestra gente este verano. Pues sí, es verdad que lo vamos a poder ir complementando con ciertas actividades que el año pasado también estuvimos más limitados. Claro. Así que poquito a poco. Sí, por ejemplo, el tema de los cursos de natación se recuperan este año, el año pasado no pudo ser. La ludoteca municipal Gamonín también en esta edición de verano se está poniendo en marcha, va a poner en marcha, el año pasado tampoco pudo ser. Poco a poco se va dando, ¿no?, salida a todos estos servicios que pues la pandemia bien impidió que se desarrollaran. Así es, Rocío, y bueno, yo creo que todos somos conscientes, ¿no?, de que debemos seguir todavía con los condicionantes de COVID-19, pero bien es cierto que hay que reconocer una vez más, ¿no?, que la vacunación va a un nivel importante, que el centro de salud y su sanitario están haciendo un trabajo extraordinario y magnífico, y vamos a un ritmo de vacunación que en esta ocasión al menos nos da el aliento de decir que vamos disminuyendo, ¿no?, las posibilidades de contagio, porque hay un mayor número de personas, de uriqueños y uriqueñas vacunados, y por tanto vamos mejorando todo lo que es las expectativas de desarrollo de estas actividades. Claro. Recientemente, creo que fue antes de ayer, la Unidad de Gestión Clínica de Ubrique hablaba de récord en vacunación un solo día y bueno, pues eso también marca las expectativas de cara al futuro, ¿no?, en torno a cómo va evolucionando todo. Así es. Y bueno, sí, están teniendo récord, 300 y pico personas en un día, se dice rápido, ¿no?, pero en una población de 16.000 habitantes está claro que están yendo, bueno, pues lo que estamos comentando, un gran número de personas vacunadas. Se hace además de manera muy rápida. Es cierto que suele haber una cola continua de distintas personas, porque es verdad que va rápido, como estamos diciendo, pero es inevitable que se produzcan esas colas a la entrada y a la salida de la propia sala de exposiciones donde tienen el centro de vacunación. Y bueno, yo creo que es importante de que todos vayamos también respirando, de que nuestra gente se está protegiendo, de que nosotros mismos también estamos teniendo esa oportunidad, y poquito a poco, y ojalá, ¿no?, de cara al curso escolar también se plantee esas vacunaciones para los jóvenes tan necesarias. Vamos con las preguntas, 12:54, no sé si entramos ya con el tema de las preguntas o hay alguna otra cuestión antes de meternos en la respuesta que quieras también destacar como novedad. Sí, pues mira, hemos tenido esta mañana también la visita institucional de la asesora del Instituto Andaluz de la Juventud en la provincia, que habíamos intentado también quedar en varias ocasiones, pero bueno, por la situación epidemiológica y los cambios que estábamos teniendo, pues al final teníamos que dejarlo sobre la mesa, y esta mañana han estado con nosotros en el Centro de Información Juvenil, en la Casa de la Juventud, para analizar, ¿no?, un poco pues todo el contexto de respaldo de las ayudas que está poniendo en marcha la Junta de Andalucía y lo que el Ayuntamiento también, dentro de la Delegación de Juventud, estamos desarrollando en Ubrique. Yo creo que ha sido una jornada de compartir muy fructífera. Yo creo que la impresión, ¿no?, o me quedo con la impresión de la propia asesora, es que Ubrique es referencia en todo lo que son los corresponsales juveniles, un asunto en el que el concejal de Juventud se ha volcado muchísimo durante el inicio de este mandato, y que Ubrique ahora mismo cuenta en torno a 10 corresponsales juveniles, y la propia asesora pues nos decía, ¿no?, que en comparación con otros municipios de mayor población, pues hay menos número de corresponsales, el aumento también que se está cada día, parece, ¿no?, que se va moviendo más el asociacionismo juvenil, tenemos nuevas asociaciones de jóvenes, hemos estado comentando y ella nos pidió que convocáramos a la Asociación de Comerciantes de Ubrique, está con nosotros el presidente de la ACU, Andrés, y ella porque quería transmitirle directamente la importancia de que el comercio local apueste también por prestar, ¿no?, las bonificaciones que se recogen dentro del carnet joven. Como saben, todos los jóvenes de los 14 años pueden obtener el carnet joven, que la Casa de la Juventud lo expide, junto con Arco, creo que en la comarca somos los dos municipios que pueden expedir este tipo de carnet. Y entonces lo que supone es incorporar, ¿no?, a los comercios de manera que puedan practicar descuentos a los productos que los jóvenes puedan, productos y servicios que los jóvenes puedan consumir. Y bueno, Esther la está explicando a Andrés, pues cómo está funcionando en otros municipios, la importancia de la implicación también y favorecer el consumo en esa franja de edad. Y bueno, yo creo que la ACU la ha recibido con agrado, ¿no?, esta información, la van a analizar. Ella se ha puesto a su disposición por si quisieran tener alguna reunión informativa online, en fin, que yo creo que ojalá, ¿no?, se visualice pues bueno, la opción que también muchas veces en Ubrique los jóvenes sacan los carnets con vista a la salida, ¿no?, a la universidad, que tiene lo que son descuentos en los bonos de en los tickets de transporte y en múltiples servicios, pero que se puedan también los que están aquí en Ubrique a diario pues tener ese tipo de beneficios, ¿no?, por su edad, por su limitación también de recursos. Y bueno, poder participar en el consumo del comercio local, que yo creo que ahora es una de las prioridades, ¿no?, que tenemos marcado todas las entidades, especialmente también el ayuntamiento, de que se siga fomentando continuamente el consumo en nuestros establecimientos y en nuestros comercios. Hemos podido hablar también, Rocío, de que se tiene previsto el comienzo, ¿no?, del campus de trabajo de voluntarios jóvenes, para la primera quincena de agosto, del 1 al 15 de agosto, con 20 participantes, y que se va a desarrollar en el yacimiento arqueológico Curi. Hay una parte, digamos, de difusión, de promoción, con respecto a todo lo que es la generación de información de los elementos del propio yacimiento, tanto por redes como en distintos medios, y luego también uno de limpieza y mantenimiento, ¿no?, del yacimiento. Así que nos ha dicho que vendrá también para el inicio de este campus y bueno, que acogemos con muchas expectativas también puestas en que 20 jóvenes, ¿no?, de fuera de la localidad vayan a conocer Ubrique, y sobre todo una parte de nuestro patrimonio histórico más importante, nuestro patrimonio histórico cultural, como es el yacimiento arqueológico, que esperemos que pronto, que por cierto todavía no tenemos la noticia de por qué no está ya la declaración de bien de interés cultural, que es algo que estaba cerrado antes del inicio de este mandato, que durante estos dos años pues se nos ha dicho continuamente que está, pero bueno, no termina de llegar esa declaración, que espero que en breve la tengamos también aquí en el ayuntamiento como bien de interés cultural que lo merece, ¿no? Y en definitiva pues hemos podido echar esa jornada, ¿no?, de compartir inquietudes. Hemos estado también explicando pues que ahora mismo los jóvenes ubriqueños y ubriqueñas también la preocupación, ¿no?, que se tiene en todos los lugares con respecto al desempleo juvenil, también en la dificultad de los inicios de un negocio propio, y bueno, hemos estado compartiendo un poco todos esos aspectos, ¿no?, que nos transmiten nuestros jóvenes y que también en eso el refuerzo de la propia Junta de Andalucía se hace necesario, donde también le hemos estado explicando que el ayuntamiento pues intentará, ¿no?, de poner algunos bienes materiales a favor de la Consejería de Empleo para la promoción del emprendimiento y el autónomo, en fin, que es una jornada muy productiva y sobre todo con el agradecimiento, ¿no?, a que haya venido, que puedas compartir, transmitirle directamente lo que tu gente, en este caso nuestros jóvenes, nos transmiten, ¿no?, de necesidades, de demandas. Y sobre todo porque ella ha referenciado varias veces de que en materia de juventud, pues Ubrique es una referencia en la comarca y que seguiremos trabajando por lo que es la mejora, ¿no?, de la calidad de vida de los jóvenes. Pues se queda también esas cuestiones en el ámbito de juventud con ese encuentro mantenido institucional en la mañana de hoy. Vamos con las preguntas, si te parece. Venga. Vamos a dar paso a todas esas cuestiones que llegan por parte de nuestros oyentes que nos van a destacar diferentes temas. Por ejemplo, un oyente dice, para el COSA de todos, a ver si pueden venir a regular los aspersores del jardín de los 9 caños, dice, que van por la acera y que cuando vas caminando por ese margen te mojan. Sí. El paso de peatones de los 9 caños del puente de hierro, dice, a ver también cuando lo pintan, que no se ve nada. No, el puente de hierro de los 9 caños, sí. Si es el acceso al bloque de vecinos, no es titularidad municipal, ¿eh? Entonces ahí está el tema. Bueno, pues hay que dar esa cuestión que reclama este oyente. Más asuntos, piden soluciones, dice, ante los problemas que tenemos en la calle Las Cuatro Esquinas. La calle era Las Cuatro Esquinas, dice, esa calle es, no podemos, dice, denunciar por represalia, pero dice que no se puede vivir alrededor de esta calle porque pone de manifiesto que es un punto de droga y lo que dice el oyente. Y bueno, pues la situación, ¿no?, que se da y que están viviendo los vecinos. Y comenta eso, ¿no?, que no puede denunciar por represalia, pero que quiere denunciar la situación que allí se da. Pero si no puede denunciar por represalia, me imagino que se refiere a nombre y apellido. Lo he dicho varias veces porque es un tema que nos preocupa, y más cuando hay un mayor número de personas a las que se dirige a nosotros en torno a la droga. Y lo he dicho varias veces, este tema siempre está muy presente en todas las conversaciones y en toda la relación que tenemos con el cuerpo de la Guardia Civil, que como saben son los competentes, ¿no?, en la vigilancia y control de todo lo que es el mundo de la droga. Y lo he dicho, lo que el teniente, ¿no?, me reiteraba más de una ocasión, que cualquier persona que tenga o que tenga, que conozca, que sepa, para poder, porque lo que nos transmite ahora, bueno, pues yo le diré, se lo transmitiré a la Guardia Civil, como no puede ser de otra manera, a la policía que se puede, llegue por allí, igual que tenemos muchos puntos ubriqueños, ¿no?, de solicitud de vecinos para que la policía vaya, pero en esas cosas hay que hacer una investigación, ¿no?, de qué es lo que está pasando, dónde puede estar ese punto de venta, de quién, en fin, cuestiones, como digo, que recaen en la responsabilidad en el cuerpo de la Guardia Civil, y por eso el teniente, porque sí es verdad que es algo que se lo decimos muchas veces, que a mí me inquieta cuando me hablan de estos asuntos, porque, en fin, todos somos madres y padres, o tíos, o abuelos, me explico, y todos nos preocupan estas situaciones por la facilidad que pudieran, sobre todo los más jóvenes, acceder, ¿no?, a lo que es la droga y, bueno, y destrozar la vida. Entonces, siempre me marca que sin problema lo transmita, que cualquier persona puede ir a cualquier Guardia Civil, pregunta directamente por él y que él no va, en fin, que lo va a atender, lo va a escuchar y él no va a decir quién ha sido, ¿vale? Que va a mantener esa confidencialidad. Y entonces yo invitaría a esta persona que para aportar algo más de datos, porque lo que nos dice es que hay trapicheo, pero bueno, trapicheo que hay una vivienda que hay, en fin, no, yo no quiero ni saberlo, quiero saber que hay un problema, el que traslado a quien tiene que intervenir en él, pero que facilitaría que esta persona pudiera ir a Guardia Civil y contar todo lo que sabe, lo que conoce, ¿no? De todas maneras sí que plantea, porque el texto que nos envía es bastante largo, yo no le he dado lectura completo, pero plantea una solución, porque una de las principales quejas que tiene es el trasiego de vehículos y de coches constantemente, además también el horario nocturno, el hecho de que aparcan en la calle y la cortan, se queja tanto de calle Gueral como Tres Calles y calle Sevilla, y dice que ¿por qué no se pone un póster de hierro, dice, un pivote, imagino, ¿no? Porque estas cosas, Rocío, nosotros las movemos con las asociaciones de vecinos. Yo, mira, la semana pasada pude ir tanto al Carril como al Cardereto con dos vecinos con carácter particular, y yo lo que hice fue avisar también a la presidenta, en este caso de la Asociación del Carril, y al presidente de la Asociación de Vecinos del Cardereto, porque lo que es la impresión de un vecino en algo que afecta a toda, digamos, lo cotidiano y diario de un barrio, esas cosas no pueden ser solo basadas en una opinión, sino en una opinión de barrio, ¿entiendes? Entonces yo, en este caso, a través de la Asociación de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, y bueno, y aquí en el ayuntamiento nos puede hacer planteamiento, pero que no, que nosotros cuando intervenimos en los barrios, sobre todo en temas de circulación y demás, lo solemos hacer muy mano a mano con las asociaciones de vecinos, porque tenemos que conocer la realidad completa del barrio, que muchas veces lo sabemos. Yo vivo en una realidad diferente y mi vecino, que es puerta con puerta, vive otra o entiende que debería hacer otra la solución, ¿no? Entonces yo, restringir la entrada de vehículos no es algo que a mí me haya llegado, aparte de lo que está apuntando este vecino y vecina, con toda, seguro, con todo su sentido y el sentido común que estaba manifestando, pero para eso yo tendría que valorar lo que me lo anoto, y cuando tengamos ya, por fin, estamos retomando, como estoy diciendo, ¿no? Ya la semana pasada, por ejemplo, hemos puesto dos casos, estamos retomando ya los contactos una vez más con las asociaciones de vecinos, ver la problemática de los barrios, las mejoras, en fin, y me apunto esta propuesta que nos hace, pero yo quisiera decirle que estas decisiones, más allá de, porque la policía en este caso pues nos diría que es viable poner un pivote donde entendamos, ¿vale? Haría una evaluación más exhaustiva de los problemas que pudiera generar por la restricción de vehículos, pero bueno, yo esas cosas sí me gusta verlas, hablarlas, analizarlas con las asociaciones de vecinos para intentar tener el mayor, ¿no?, acierto de la opinión mayoritaria del barrio. Otro oyente quiere saber si le ha pasado algo a la antena de televisión. Dice que no se puede coger ninguna cadena, no se puede ver. Pues yo sé que hay caída de red, porque como todos los que tenemos televisión, no sé qué es un problema generalizado. Nosotros lo que hacemos aquí es comunicarlo a las empresas de telecomunicaciones, pero que el ayuntamiento no, desde luego, no tiene, no tenemos nada que hacer, salvo poner de manifiesto esta situación, y se hace, y lo hemos hecho, y no sé si será, no sé los motivos, Rocío, ni si será, una vez conocido, fácil de reponer, pero es verdad que está habiendo, vamos, hay caída de señal de televisión, porque todos la estamos sufriendo. Bueno, hay un oyente que habla de una situación de los vecinos en el tema del descanso con el ocio nocturno, ¿no? Habla de un pub situado en la calle García Lorca, bueno, Pub Gallery, lo destaca, ¿no? Y se queja la referencia a los vecinos de la calle García Lorca por los ruidos, la música hasta altas horas de la madrugada, dice que hasta las 6 de la mañana incluso se encuentran, bueno, pues molestias, ¿no?, los vecinos, y no pueden descansar, y bueno, pues piensa que podría ocurrir cuando todo vuelva a la normalidad, ¿no?, y bueno, pues manifiesta, bueno, esa opinión, ¿no? Sí, bueno, sobre todo porque ha dicho ya un par de cuestiones que son, digamos, incumplimientos de ley. Sí, ahora mismo los bares solo pueden estar abiertos hasta las 12 de la noche. Y luego, bueno, la música, no, es decir, lo que es la insonorización, ¿no?, de a lo que tienen que estar sometidos para no generación de molestia a vecinos, apuntando esos dos elementos que nos está comentando. Yo creo que en estas situaciones no cabe otra, por desgracia, nada más que llamar a la jefatura de la policía para dar conocimiento y que la patrulla se acerque a comprobar la situación que se esté, ¿no?, pues que haya en ese momento, y poder tomar las medidas necesarias, porque si hay incumplimientos también de la norma y de la ley, pues claro, también habrá que actuar, ¿no? Pero lo que pasa es que muchas veces, pues bueno, no se sabe, y hasta las 6 de la mañana, bueno, yo me acabo de entrar un repelú, porque claro, si es imposible, o porque no se puede, ¿no? A las 12 de la noche se tiene que tener las puertas cerradas y desalojado, no solo las puertas cerradas, que no se pueden quedar dentro con la clientela, para que nos entendamos, así que bueno, pero en fin, se lo dirá a la policía, para que nosotros los fines de semana sí solemos hacer un control, ¿no?, dentro de la ruta de seguimiento y control de la propia patrulla de la policía, en todos los puntos, digamos, calientes, la zona de bares suele ser controlada, pero bueno, no siempre a lo mejor se está cuando están ocurriendo determinadas cuestiones, que yo creo que siempre invito al ciudadano o ciudadana que tiene su derecho y que por tanto puede acudir a la denuncia y ponerlo en conocimiento en la policía para que pueda hacer algo. De todas maneras, en el tema de la regulación, tenemos ahora mismo hasta las 2 de la madrugada para los bares con música, ¿no? Tengo yo entendido. Ah, ¿verdad? Sí, yo me he ido a... Eso. Sí, eso. Es verdad que yo me he ido a... Antes, con anterioridad, sí, con anterioridad. Exactamente, sí. De todas maneras, tampoco... Últimamente, como no estoy saliendo, pues, no estoy muy puesta. Tampoco las 2 de la mañana son las 6, o sea que tampoco hay... No, pero bueno, que es verdad, igual, que... Sí. Que ahí queda ese matiz y bueno, pues esta casa cuestión, ¿no? La situación que se produce en torno al ocio nocturno. En la calle Santiago dice que el río está metiendo las cañas en el cauce y nos envió una fotografía en la que se ve precisamente la situación que nos describe, ¿no? No te la puedo reenviar si quieres, pero sí. Sí que, en fin, la vegetación, ¿no? Y el estado del río, del cauce, y en este particular, en la calle Santiago, lo quiere poner de manifiesto este oyente. De acuerdo. También se destacan otras preguntas, por ejemplo, dice, el tema del arreglo de calles, a ver si van a terminar el arreglo de la calle Consuelo Vega, dice que solo arreglaron hasta la mitad y que tiene, pues, socavones y que entra el agua en las casas, se queja este oyente. Entra el agua de la lluvia, entiendo, en la casa. Pues en estos problemas nos solemos enterar los primeros, ¿eh? Porque cualquier vecino que tiene problemas de entrada de agua, tanto filtraciones como la, bueno, pues no acude al ayuntamiento, mantiene reuniones con el concejado, conmigo, en fin. Bueno, miraremos, yo no sé. Se refiere, porque ya me han aclarado el compañero, se refiere, sí, cuando el coche pasa, que ha llovido y hay charco, pues salpica y entra en las casas el agua, ¿no? Pero bueno, cuando uno va pasando por la acera, te salpica el agua. Ya. Pues esta situación en la que, a lo que se refería en particular, ¿eh? Uh-huh. Para aclarar. Bueno, anotamos como posible actuación, es decir, lo que es la deficiencia que nos apunta este vecino y ya valoramos técnicamente a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Vale. Vamos con una de tráfico. Dice, han puesto la señal que limita en altura y anchura el paso por el casco antiguo y dice, me gustaría dar las gracias al ayuntamiento por esto. Dicho esto, también quiero aportar una sugerencia, dice, pienso que no está bien situada la señal que han puesto, la han colocado al finalizar la calle Real y opina que debería ser situada al principio de la calle Torre. Está donde la han puesto ahora, dice, quien viene desde la calle San Francisco no ve la señal, puesto que está solo en la calle Real y no serviría para que los vehículos de grandes dimensiones pasen por la torre. Es una sugerencia, dice, vale, y ahí queda. De acuerdo, sí, he visto la señal a la que se refiere y es cierto que escuchando por la calle San Francisco, claro, si entras no la tienes de frente. Pero bueno, pues anotamos, vaya a ser que se me escapa a mí también cualquier asunto, pero bueno, me lo anoto para poder verlo porque me parece una mejor señalización lo que nos está apuntando este vecino vecina y gracias a él o a ella por su paciencia. Y luego otro vecino se queja de la velocidad con la que pasan los vehículos en el Prado, en el paso del Prado. Dice que da igual que sea a las 5 de la tarde o a las 5 de la mañana y que es imposible descansar. Pues verdad. Yo creo que los conductores y conductoras debemos de ser más respetuosos. Tenemos que recordar que la limitación de velocidad en las calles urbanas se ha bajado todavía más. Y bueno, aquí lo que cabe es apelar, más allá de que cuando se coja a alguien en una infracción, pues proceder a lo que haya que hacer, como el levantamiento de una denuncia, de un acta y tal. Pero en Ubrique no solo el Prado, en este programa, si lo escuchan, son múltiples vecinos y vecinas los que nos transmiten las velocidades, ¿no?, que los vehículos toman en determinadas calles de Ubrique y suele ser un gran número, por desgracia, y hombre, hacer un llamamiento en eso a que seamos prudentes, ¿no?, y sobre todo porque ponemos en riesgo la capacidad de reacción ante cualquier incidencia y, por tanto, provocar, ¿no?, accidentes a terceros, que es lo peor que pudiera ocurrir. Así que entiendo la denuncia que nos hace. El sofá de los Olivares, ¿cuándo lo van a retirar? Pues mira, desde el lunes vengo diciendo el sofá, porque ya la semana pasada estuvimos también hablando del sofá. Dejé a la concejala de Ramos en el asunto y aquí estoy en el programa sin saber si hemos quitado o no el sofá. Pero bueno, así que la verdad que es algo que lo he dicho varias veces, ya lo que me restará será ir a la calle Arana o llevarme yo el sofá a cuesta, no sé, o ver si está. La verdad que lo siento, muchas veces que estamos en muchas situaciones y a veces estas pequeñas grandes cosas, porque yo entiendo que luego afecta, sí, a la persona a diario, sí, pero se te escapan en el momento oportuno de preguntar. Espero darte el retorno a ver si, aunque no sea dentro de este programa, se le puede dar respuesta al vecino, ¿vale? Vale, más de tráfico. Otra persona dice que ¿por qué no se revisa el paso de peatones de la Fuente San Francisco? Dice que se cruza desde la pasarela a la acera de enfrente y desde allí no hay nada para cruzar hasta la zona del Polletón. Y habla allí del... estuvimos repasando toda esa zona. Como saben, y Manu habrá informado, vamos a hacer también una pequeña actuación, ¿no?, de en el polígono industrial de la piel, y vamos a hacer también dentro de la mejora de calle, vamos a intentar también resolver el socavón que tenemos en la entrada, ¿no?, del Rodalcán, y también el blandón que tenemos en el entorno de bueno, la rotonda de los instrumentos de marroquinería, la subida con básica. Y ayer en la reunión de grupo del equipo de gobierno estuvimos hablando, porque además la asociación de Discovery, de la Asociación de Personas con Discapacidad de Ubrique, me estuvo también apuntando, ¿no? Estuvimos repasando todas las accesibilidades del municipio, esas iniciativas que debemos de seguir dentro del compromiso con la asociación y, por tanto, con las personas con discapacidad y movilidad reducida puedan tenerlo más fácil a la hora de moverse en Ubrique, y estuvimos analizando toda esa zona. Así que sé perfectamente lo que me dice y espero que dentro de esta actuación, que es lo que venía a resumir, cuando vayamos a ponerla en marcha, vamos a darle un repaso a todo lo que es la, digamos, la señalización, ¿no?, para hacer un paso seguro a los peatones que van por esta zona y poder mejorar en eso, que yo creo que es plenamente acertado lo que me apunta este oyente. Uh-huh. En Antonio Vega, a la altura del farolito, dice que hay una alcantarilla que cruza toda la calle de punta a punta y que está hundida, y solicita si pueden arreglarla. Sí, bueno, me la anoto, pero recordemos, yo es verdad que en eso ya creo ya que nos iremos a primero de otoño, ahora es mala fecha para este tipo de campaña informativa, pero queremos volver a, hemos estado evaluando, ¿no?, lo que es el instrumento de mejora Ubrique, la aplicación que, como saben, pueden bajarse a sus móviles y que permite comunicar de una manera muy rápida, sin coste, cualquier incidencia que detectemos, ¿no?, en la calle o en cualquier punto de Ubrique, entre ellos las alcantarillas. Lo digo por recordar que es una aplicación muy cómoda de usar, aunque yo ya me lo anoto, y que yo creo que mientras más vecinos y vecinas la utilicen, pues más rápido seremos también, o intentamos, ¿no?, atender a estas situaciones, y al menos, sobre todo, te queda la seguridad de que el ayuntamiento tiene constancia de lo que tú le has apuntado. No sabe, en esto a lo mejor se le puede olvidar a la alcaldesa, que también es raro, pero bueno, puede ocurrir. Y en la aplicación pues te da pleno detalle en el momento en el que está y cuando se terminaría. Tú te podrás hacer un recuerdo de esa aplicación Mejora Ubrique por si lo ve de interés para descargársela, y me anoto la alcantarilla a las puertas del bar Farolillo. Una sugerencia, dice este oyente, que sabe que el tema del juego de la pelota en la plaza ya se ha tocado más de una vez, y también que se ha puesto un cartel, ¿no?, para que se respete a los usuarios, pero dice que la realidad es otra y que hay niños de 8 años en adelante jugando con balones de reglamento que echan partido cogiendo, dice, prácticamente media plaza y dando balonazos a quien esté por allí, y sugiere, ¿no?, que dejen jugar a niños menores con otro tipo de pelota, o que se prohíba el juego como en la plaza Misión Rescate, porque dice que la plaza es un punto de encuentro para muchas personas. Sí, bueno, la plaza Misión Rescate, como en la plaza, yo creo que la señal es la misma, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que luego estamos las personas. Son de los temas que da rabia, porque al final son cuestiones de entendimiento, ¿no?, y civismo de las personas que compartimos los espacios, y llegar a tener que regular. ¿Qué ocurre con las regulaciones? Que hay gente que las cumple y hay gente que no. Entonces, cuando no se cumplen, genera todavía mucha más rabia, mucha más ira o más frustración, ¿no?, porque no se resuelve el problema, sino que lo agrava. Pero yo desde aquí, es decir, lo hemos repetido muchas veces, donde estamos hablando de espacios que se comparten con personas también mayores o personas que están disfrutando sentadas en el entorno, tendremos que decirle a nuestros niños y niñas que los juegos de balón o se llevan pelotas que no sean de cámara, que no sean, en fin, que sean pelotas que ante un golpe no dañen, y bueno, yo creo que es que nos toca a las familias entender, porque lo mismo un día la plaza está prácticamente vacía o no hay veladores porque el bar no está abierto y hay espacio, ¿me explico? Y depende muchas veces de los momentos y circunstancias que nos acompañen. Yo entiendo lo que esta persona me dice, es un asunto que en las reuniones del equipo de gobierno es de los más recurrentes, le damos muchas vueltas y es difícil buscar una solución, porque son cosas que dependen del comportamiento de las personas y del sentido común, ¿no? Claro. Otras cuestiones más. Un oyente quiere saber por qué hay muchos trabajadores de la construcción en el ayuntamiento que no son de Ubrique. Pregunta por qué no se da prioridad a los de Ubrique. Está, bueno, ya conocemos un poco también la respuesta, ¿no? Pero hay que dar la pregunta. Sí, bueno, yo como digo, la alcaldesa es la primera que se apunta. Yo quisiera contratar a solo gente de Ubrique, yo quisiera solo atender a la gente de Ubrique. Pero la alcaldesa puede tener todos esos deseos y buena voluntad, pero cuando tú pones los procedimientos administrativos en marcha, pues estás obligado a las normas, ¿no?, que te obligan. Y entonces te viene los abogados y te dicen, tú no puedes evitar que alguien de fuera de Ubrique pues pueda optar a un trabajo del ayuntamiento. Entonces nosotros, el reparto del ayuntamiento, lo que hacemos es una bolsa, en este caso en la albañilería, que es lo que se está refiriendo el oyente, pues abrimos una bolsa social donde los peones, las personas que están interesadas en desarrollar el puesto de peón de albañilería, pues apuntan y pueden ser de Ubrique o no serlo. Siempre hay un pequeño porcentaje. Yo insisto que los trabajos los buscamos donde residimos. Entonces, es verdad que a lo mejor no son naturales de Ubrique, pero estarán viviendo aquí en la mayoría de los casos. Otra respuesta no le puedo dar. Yo quisiera hacer ofertas al SAI, decirle que solo llamen a la gente de Ubrique, como se lo digo de boca, y me dicen, no, esto no, usted no puede limitar la oportunidad a otras personas, porque hay gente que puede venir a Ubrique libremente y no pueden verse coartados en una posibilidad de un puesto de trabajo porque no sean de Ubrique, ¿no? Entonces, en fin, pensemos, yo siempre también lo digo muchas veces, que esto es pensar a nuestros familiares y amigos que tenemos fuera, si no los contrataran en donde hayan decidido, ¿no?, hacer su proyecto de vida, ¿qué sería de ellos o ellas? Pero bueno, que yo más me gustaría poder hacer un en la letra mayúscula y negrita solo contratar a gente de Ubrique. Otra propuesta de otro oyente sobre la avenida del Roderno. Dice, en concreto a la altura del bloque 2 al 6, la baranda que da al río, dice, no se podría sustituir por una tela metálica para evitar que se metan los perros a hacer sus necesidades. Bueno, me lo noto como sugerencia. Hombre, yo creo que esos espacios, poner vallas no embellecen y tal, pero bueno, puede ser un, en fin, que se valore la propuesta que nos hace y ya a ver si le puedo dar yo retorno más adelante, ¿vale? Claro. Y luego otro oyente que pide también que se arregle el cambio de número de la calle Doctor Serafín Borges. Dice que hay 4 números 12 y que tienen problemas con la mensajería y con las cartas que no llegan. Bueno, que no llegan, que se cambiarán, sí, imagino. Sí, sí, bueno, pues yo le pediría a esta persona que pida una cita con el secretario general del ayuntamiento. El padrón es uno de los servicios fundamentales del municipio, más allá que la alcaldesa se preocupe, ¿no? Pero todo lo que es la numeración de calles dependen de la Secretaría General y del Departamento de Padrón. No sé exactamente. Entiendo que no solo serán 12, será 12 ABCD, no sé exactamente cuál es la situación y el problema y por qué se ha seguido poniendo el mismo número en distintas, ¿no?, unidades catastrales, pero en estos casos de numeración de calle son procedimientos muy reglados y muy administrativos, y yo por eso le aconsejaría que viniera o que se llamara al ayuntamiento para solicitar cita con el secretario general y poder ver la situación real, porque es que los trámites administrativos de estas cuestiones no son fáciles, ni los impulso yo directamente, ¿vale? Entonces sería adecuado que lo hiciera así. Claro. Luego otro oyente, esto ya es una cuestión de la organización, ¿no?, a nivel de salud, dice, ¿por qué te citan a las 9 para ponerte la vacuna y no entras hasta las 10? Y luego, ¿para qué te dan horas si tienes que pedir la vez una vez que llega, ¿no? Pone en manifiesto un poco la organización de todo el proceso de vacunación. Sí, pues eso se lo tendríamos que preguntar al centro de salud, al área también del distrito de la Sierra de Cádiz, porque lo hacen así, pero sus motivos tendrán. Recordemos que al principio, estuvo durante unos meses, al inicio de las vacunaciones, que se decía por activa y por pasiva que no podía ir nadie que no tuviera cita. Y entonces no se atendía, aunque la gente incluso intentaban atender en tu horario. Si tú te adelantabas, pues lo siento, usted tiene que esperar la hora que tiene. Pero ¿qué ocurre? Que conforme se van atendiendo a los tramos de edad que son más masivos, es decir, ya desde los 50 hacia abajo, ¿no?, se va aumentando a un nivel considerable el número de personas. Y se pueden tener citas y a lo mejor ese día no poder acudir, y entonces ¿qué haces con esa persona que se te queda atrás? Pues la deja, porque como tiene derecho a la vacunación en el tramo de edad que le coge, pues al final me imagino que lo que están haciendo pues eso, dar las citas para tener un orden, el máximo que seguro que se tiene de personas que van controlados, pero luego hay un margen en el que esas personas que a lo mejor hayan perdido su cita y tal, pues van también y se ponen en cola. Y yo ya no sé si son incluso las propias autorregulación que hacemos cuando vamos a los sitios y hay cola, que a las propias instrucciones del sanitario, que tenga en cuenta que tener una persona a lo mejor en la puerta para ir haciendo el llamamiento y demás, pues mira, si se ve rápido. Es verdad que hay colas, pero se hace muy rápido, ¿eh? Me imagino que será en función de esa experiencia, por lo que entienden que es la mejor forma de hacerlo. En fin, aquí hay historia para cada uno. Cada uno tiene su historia, ¿no? Cada uno tiene su historia personal en torno a todo claro. esto, entonces cada uno puede contar su batallita, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que claro, podemos contar lo nuestro, pero aquí hay una perspectiva mucho más amplia que a lo mejor claro. no sabemos ver. Pues, por ejemplo, pues no sé, si llegan las vacunas a las 10, pues aunque esté cita a las 9, no te la van a poder poner hasta las 10. No, claro. yo lo sé, ¿no? Lo desconozco, sí, pero sí que es verdad que las circunstancias pues son las que son, ¿no? Bueno. Otra oyente pide que se eliminen los gatos que dice que hay en la calle Mateo, en la barriada 18 de julio, y aquí matiza que es que hay una vecina que le echa comida. Bueno, nosotros ya hemos hablado de gatos en varias ocasiones, eso es verdad que se tienen que presentar a través de distancia, lo ve el técnico a través del técnico de medio ambiente, vemos si hay que acudir al servicio de la comunidad, vemos si también dentro del programa de CES que tenemos con Zarpitas es una zona que se está haciendo. En fin, yo le pediría a esta persona que presente una instancia formal para hacerle un posible evaluación, ya no por la alcaldía, sino por el departamento técnico que tiene que evaluar ese caso, ¿vale? Claro. Y aquí otro oyente que dice, hola, buena, yo no soy mucho de escribir en redes, dice, pero es cierto lo que han comentado del ocio nocturno, dice esta persona, ya que tenemos un piso encima del PAF, dice... ¿Encima del PAF, del PAF en cuestión que habíamos nombrado anteriormente, ¿no? Vale. Dice, pasa igual, estamos hartos de poner denuncias y bien la policía, cuando vuelve la esquina, vuelven el volumen a subirlo y después se meten dentro y dice, incluso lo tenemos grabado con el móvil, cómo se escucha y retumba el suelo. En fin, esto es una situación que plantea. Pues volveré a hacer hincapié, daré traslado de lo que me están contando y ojalá podamos corregir esa situación, que no dudo que la estén viviendo ni sufriendo, ¿no? Porque si lo están llamando no es por gusto y sin motivo, ¿no? No tengo duda de ello, así que lo transmitiré a ver si hay alguna manera de corregir todo esto, que ojalá, ¿no? Otro oyente dice que el número 1 del Prado, justo en el paso de peatones que cruza hasta la tienda de Anago, tiene las aceras muy estrechas y también se unen a la poca zona que dejan los contenedores, y pide pues un arreglo, una solución, porque además también pide, además de esto pide que los escalones que hay en la avenida de Cádiz pues se habilite una rampa para poder acceder. Bueno, nosotros estamos interviniendo en la accesibilidad, los distintos puntos que estamos, que detectamos, y conforme los medios y los recursos también nos lo permiten, interviniendo. Como saben, estamos quitando ahora, eliminando, ¿no?, los escalones de la curva del stop, de frente del bar stop, y que queríamos quitar los escalones para dejarlo en rampa. Queremos actuar también en la puerta del Trebujena, eliminando ese par de escalones que hay para facilitar también la accesibilidad, y me anoto como propuesta futura esta que nos está haciendo el oyente. Lo de la acera es más complicado porque la calzada que para la circulación, ¿no?, que tenemos en esa zona, parece que la anchura es la justa también, y entonces se nos complica el poder aumentar y hacer más ancho el acerado sin que suponga también una dificultad a la hora del tráfico rodado, ¿no? Pero bueno, yo sé que es así, la mayoría de eso ya está así desde siempre, y bueno, lo que hace normalmente era pues cruzarse a la acera en los puntos en los que pueden, ¿no? Y bueno, me lo anoto como algo que estaría bien, pero no es fácil de acometer, porque es algo que también hemos visto en otros momentos. Uh-huh. pues acá esa cuestión también que plantea este oyente. Y echamos un vistazo por aquí, pero creo que era la última pregunta que teníamos acumulada, una y media, y en principio, bueno, pues estas son las preguntas, sí, tenemos por aquí, estoy repasando el correo, pero esta es la última que teníamos nosotros acumulada para plantear. Nos quedamos aquí, no sé si hay alguna otra cuestión más antes de finalizar. Bueno, pues nada, Rocío, que un placer estar con los oyentes de Radio Ubrique, que nos, bueno, que podamos eso debatir, ¿no? Y también quedarnos con las propuestas, las críticas y todo lo que entiendan que debemos de conocer y nada, agradecer una vez más el comportamiento, ¿no? De nuestra gente en pro de esta pandemia, por lo menos es la mayoría de las personas lo que lo están haciendo y que sigamos cuidándonos, que todavía nos queda un poquito y que ánimo. Pues lo demás, encantada de estar de nuevo en una actividad frenética de movimiento, de entrada y salida del ayuntamiento y sobre todo de las reuniones presenciales. No podía imaginar que este se hará tanto en falta hasta que vuelves a tenerla. Uh-huh. Te das cuenta de que es mucho más fácil todo, más fácil el hablar, el concluir y por tanto pues también son más productivas, pero sobre todo el sentir, ¿no? El calorcito o también muchas veces, bueno, pues ese contacto, ¿no? De tú a tú que hace falta. Uh-huh. Así que muchas gracias y fuerza y ánimo a todos, ¿vale? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.